Déjame que hoy te cante esta canción. Mi alma se funde en tu alma. Cada nota piensa en tu amor y en vos. Deseo amarte, mi vida. Eres tan perfecta, mi amor, mi amiga, que jamás dejaré. Tú, mi amor, mi bendición, para siempre yo te cuidaré. Tú, mi amor, siempre yo te cuidaré, amor. Déjame que hoy te cante esta canción. Mi alma se funde en tu alma. Nota piensa en tu amor y en vos. Deseo amarte, mi vida. Eres tan perfecta, mi amor, mi amiga, que jamás dejaré. Mi amor.